FM Los Coihues, 105.5 MHz. Hola, hola a todos del otro lado, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este programa número 16 de De Todo Un Toco. Gracias a todos por estar ahí del otro lado, gracias a toda la gente que me acompaña miércoles tras miércoles, programa tras programa, repetición tras repetición, si es que en algún momento la hay. Así que quiero agradecer a todos, en especial porque ya se cumplieron 16 programas y la verdad que estoy muy contento. Gracias a todos por estar ahí, che. Mando saludos para todo el mundo, en especial a un amigo Guito, que sé que me está escuchando. Si me está escuchando, Guito, este programa está dedicado para vos, che. Porque él me había pedido algo parecido a lo que vamos a tener hoy, así que este programa está dedicado para el Huguito, el repartidor de Pachimama. Un abrazo muy, pero muy grande para él. También un abrazo muy grande para Mauricio, para Inés, para Silvina, para Pablo. Amigazo Pablo, gracias por estar ahí. A Gonzalo, al Ligo, a toda la gente, a todos, todos, todos, todos. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del Facebook. Estamos como FM Los Coihues. El mail es radiofmloscoihues@gmail.com. Y el teléfono para que nos mandes mensajitos es el 15 4 70 34 49. Y estoy seguro de que hay mucha gente del otro lado que está rompiéndose la cabeza escuchando la cortina y diciendo: ¿y esto? ¿Y hoy? ¿Cuál es el tronco principal? ¿Cuál es el tronco principal? Déjame escuchar, escuchar, ¿eh? Si yo te digo, por ejemplo, que en la voz y en el bajo está Gustavo Montesano, ¿te dice algo? Si en los teclados está Aníbal Kelper, ¿te dice algo? Si en guitarra está Pino Marrone, ¿te dice algo? Y si en la batería hay un uruguayo, Gonzalo Ferrugia, ¿te dice algo? ¿Los conocen? Bueno, hoy, en De Todo Un Toco como tronco principal, Crucis. Hoy en De Todo Un Toco como tronco principal vamos a tener a esta gran banda argentina que duró muy poco, pero ¿saben qué? Es una gran banda argentina de rock así, progresivo, power, pulenta, Crucis, de los años 70, de acá, de la Argentina, claro, Crucis. Crucis fue una banda argentina de rock progresivo formados en el año 1974 en Buenos Aires. Es considerada como una de las más destacadas de ese estilo en la Argentina durante los años 70. Crucis fue formada en agosto de 1974 por Gustavo Montesano en la guitarra y en la voz, José Luis Fernández en el bajo, Daniel Frenkel en batería y Daniel Oil en los teclados. Cuando Fernández dejó la banda para unirse a la máquina de hacer pájaros de Charly García, Montenzano pasó al bajo. Luego Marrone y Kelper se unieron. En el 75 Daniel Frenkel dejó el grupo y el músico uruguayo Gonzalo Farrugia, quien venía de tocar en la banda Siglo, lo reemplazó. Según una entrevista, Gustavo Montenzano y Pino Marrone se encontraron con Farrugia en un colectivo y de ahí tomaron contacto para finalmente sumarlo al grupo. Mirá qué loco, hicieron la banda en un bondi. Pero ya te voy a contar un poquito más de Crucis ahora en De Todo Un Toco. En este programa de variedad musical hay de todo y un toco. Vamos a escuchar Todo Tiempo Es Posible y después Determinados Espejos. Presten atención a estas canciones, son una locura, es una recontrabanda, no se la pierdan. Esto es De Todo Un Toco y así comienza Crucis como tronco principal. A disfrutar, muchachos y muchachas. Vecino, a disfrutar, esto es De Todo Un Toco. Crucis, todo tiempo es posible. FM Los Coihues, 105.5 MHz. Comienza el espacio publicitario. FM Los Coihues 105.5. Die Sonne scheint mir aus den Händen, kann verbrennen, kann dich. Todo un toco. Wenn sie aus den Fäusten bricht. Esto en alemán no existe. Eis auf dein Gesicht legt sich Schmerz. Todos los miércoles de 18 a las 20. Y hay música de todo tipo, de Alemania también. Zu Boden gehen. Entonces los escucho. De todo un toco. Un programa de variedad musical por la 105.5 FM Los Coihues. Habíamos escuchado en el bloque anterior Todo tiempo es posible y después Determinados espejos, por supuesto, de Crucis, el grupo que estamos haciendo hoy la reseña histórica y toda esa historia, eso que decimos nosotros que es el tronco principal del programa. Hoy tenemos a Crucis y vamos a estar escuchando un montón de música de Crucis, ¿eh? Pero no se olviden que esto es De Todo un Toco y es un programa de variedad musical. Por lo tanto, va a haber de todo un toco. Esta banda de rock sinfónico rápidamente logró hacerse de una cantidad importante de seguidores. Entre esos seguidores, se encontraba Charly García, quien luego de verlos en el escenario decide producirlos para llegar a su primer disco. La música de Crucis tenía un estilo sinfónico instrumental con algunas influencias de la música inglesa, con melodías y climas muy bien logrados. Como ya dijimos antes, José Luis Fernández se va y entonces entra Montesano a cargo del bajo. Con esa formación se presentan en el Teatro Astral el 17 de noviembre del 75, causando una excelente impresión y abriéndoles definitivamente la oportunidad de grabar. Con su primer disco en la calle y excelentes críticas, la banda presenta Crucis en el Teatro Coliseo en abril de 1976 y en junio de ese mismo año en el Estadio Luna Park ante más de... escuchen... 10.000 personas en el 75, En un hecho sin precedentes en nuestro país, al menos hasta por aquellos años, para su segundo disco el grupo realiza el corte y mezclado de los temas en Estados Unidos, lo que se notó especialmente en la limpieza de sonido lograda en el disco. En el 77 presentan su segundo disco en el Estadio Luna Park y logran realizar una mini gira por los Estados Unidos. Ah, ¿no te dije cuál es el segundo disco? No, Los Delirios del Mariscal. Esto que estamos escuchando de fondo es Crucis, porque es el tronco principal de nuestro programa, y además, este tema se llama Irónico Ser. A ver. Y esto es Crucis, y vamos a seguir escuchando un poco más de música de Crucis. Primero vamos a escuchar un tema que se llama Recluso Artista, temazo. Y después, No me separen de mí. Si pueden, presten atención a... No lo que dice, porque bueno. Sino que en realidad presten atención en el segundo tema. Cómo tiene unos trances, pero que te va de un lado a otro y es un temazo. No me separen de mí, es el segundo tema que vamos a escuchar. Pero el que viene ahora se llama Recluso Artista. También lo recomiendo, por supuesto. Si están de todo un toco, es porque es un temazo. Crucis. Recluso Artista. No te muevas, ya venimos. todos los días de todos los años. Vi todo y todo sigue siendo igual. Pude llegar hasta aquí a mi ser porque nunca, nunca me dejé llevar. No me separé de mí, nunca más. No me transmitan sus odios que todo está bien. Aquí yo tengo libertad. Todo está suficientemente para disfrutar. No me separen de mí, nunca más. Si alguna vez hube de imaginar para yeah. FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. Con el triciclo se lastimó la pierna. Con la bici se cortó la cara. Y con un libro se abrió la cabeza. Los libros no muerden, te devoran. Y seguimos en De Todo Un Toco, tercer bloque, y habíamos escuchado en el bloque anterior, primero, Recluso Artista, y después No Me Separen de Mí, los dos de Crucis, que es la banda que tenemos hoy como tronco principal. Pero como este programa se llama De Todo Un Toco, esta vez ahora vamos a hacer un pequeño intermedio, digamos así, entre lo que veníamos hablando de Crucis, y vamos a escuchar un poquito de otra variedad musical. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través del Facebook, estamos como FM Los Coihues. Si no, nuestro mail es radiofmloscoihues@gmail.com. Y el teléfono para que nos mandes mensajitos es el 15 4 70 34 49. Y vamos a escuchar una banda que ya pasó por acá, ya pasó por De Todo Un Toco, ha pasado en alguna otra edición. Estoy hablando de Aerosmith con un tema que se llama Baby Please Don't Go. Y después Miguel Botafogo haciendo un temazo, pero un temazo, Don Vilanova. Miguel Botafogo hace Hablé con Dios. Ahora Aerosmith y Baby Please Don't Go. Y después Miguel Botafogo, Hablé con Dios. No te muevas de ahí. Enseguida vuelve De Todo Un Toco. Love you so. semillas de maldad se deslizan entre la gente, astutos como la serpiente. En los espejos se dejan ver, buenos como ángeles. Cuidado donde vas, anda suelto Satanás. Suelto a Lucifer. Yo escucho la 105.5. ¿Vos también? Sí, está muy buena, ¿viste? So good, so good, I got a year. Habíamos escuchado en el bloque anterior a Aerosmith haciendo Baby Please Don't Go y Biel Botafogo haciendo Hablé con Dios. Hoy en De Todo un Toco tenemos como tronco principal a Crucis, pero ahora nos vamos a ir con un trío inglés que me cae muy bien y que hace, creo que nunca pasé o pasé algo alguna vez, pero no mucho. Así que vamos a ir con De Todo un Toco. Ahora cambiamos, ¿eh? Esto es un programa de variedad musical, se llama De Todo un Toco y hay De Todo un Toco de música. En este caso vamos a escuchar a The Police. Dos temas, primero Spirits in the Material World y después Walking on the Moon, los dos de The Police. Pero recuerden que después en un ratito vamos a seguir con más de la información, con la historia, con la vida, con esta banda, con esta gran banda argentina que es Crucis. Ahora The Police con Spirits in the Material World y después Walking on the Moon. Escucha. ¡Uy, qué buen tema! The Police. Spirits in the Material World. Coihues, 105.5 MHz. Where does the FM Los Coigües, 105.5 MHz, desde Los Coigües, para toda la zona de influencia. ¿Sabes de un no? No hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos. La radio te acompaña. Acompaña vos a la radio del barrio. Hoy es el día perfecto. FM Los Coigües. 105.5. Golondrinas en pleno. Habíamos escuchado en el bloque anterior dos temas de The Police. El primero, Spirits in the Material World, y después Walking on the Moon, también de The Police. Tenemos como tronco principal a Crucis, por eso la cortina, pero todavía no volvemos con Crucis. Un bloquecito más y después sí vamos a tener un tema de Crucis y ya vamos a cerrar con la historia. Pero ahora vamos a escuchar, nos vamos al pop. Si saltamos del blues y del rhythm and blues a algo de The Police, y ahora de The Police saltamos a otras dos bandas internacionales que no son de este lugar, sino que son de Norteamérica. El primero es Erasure con I Love to Hate You, y después con los Pet Shop Boys haciendo Heart. Sí, porque en De Todo Un Toco, acá en De Todo Un Toco, en la 105.5, hay de todo y un toco, porque es un programa de variedad musical. Estás en la 105.5 FM Los Coigües y todavía nos queda un montón de rato más para hacerte compañía, así que si tenés ganas, subí el volumen. Si tenés ganas, ponete a bailar, y si tenés ganas, ponete a cantar también, porque esto que viene es Erasure con Love to Hate You y después los Pet Shop Boys con Heart. Comparto mi música, compartimos tiempo, compartimos aire, y esto ya suena de todo un toco. Nos volvimos pop. FM Los Coigües, 105.5 MHz. I love to hate you. I love to hate you. I love to hate you.

FM Los Coihues 105.5. ¡Escuchen! FM Los Coihues 105.5. La radio del barrio. Una radio con pelotas. Garantizado. Habíamos escuchado antes a Erasure haciendo Love to Hate You y los Pet Shop Boys con Heart. Tenemos en De Todo un Toco como tronco principal a Crucis y vamos a cerrar la historia de estos muchachos, de estos cuatro tipos argentinos que entre el 74 y el 78 estuvieron haciendo esta banda de rock progresivo llamado Crucis. En el momento de mayor auge de la banda, con buenas repercusiones de la crítica y los medios especializados, se separan en el año 78. La causa fueron las profundas peleas entre sus integrantes que no toleraban el ego de Gustavo Montesano, el bajista y cantante de Crucis. El viernes 9 de enero del 2009, el uruguayo ex baterista de Crucis, por su Gieco y Siglo, Gonzalo Ferrugia, se suicida en el Uruguay mientras atravesaba una profunda depresión. Ferrugia compartió escenario con León Gieco, Nito Mestre, Charlie García, David Lebón y Alejandro Lerner en los 80. Dirigió la percusión de la banda municipal de Tijuana, grabando con ellos la versión oficial del himno mexicano. Dedicado a la docencia en Instituto de Música en el año 93, editó un único trabajo solista llamada Stellium. Recordemos que tienen entonces dos discos, el del 76 se llama Crucis y el del 77 Los Delirios del Mariscal, del cual vamos a escuchar un tema que se llama Abismo Terrenal. Acá en De Todo un Toco, en la 105.5, Crucis hizo su paso por este programa de variedad musical llamado De Todo un Toco. Todavía queda un montón de programas, así que vamos a escuchar a Crucis haciendo Abismo Terrenal y después en un ratito volvemos. Escuchen Abismo Terrenal, Crucis. Thank you. We'll be right back. Le diste nada, nada, nada. Nay, nay, nay, nay, nay. Sin embargo, tengo todo. FM Los Coihues, 105.5. Estos son los sonidos del barrio. Nay, nay, nadita, nay, nay. Nay, nay, nadita, nay, nay. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolvé tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Si vivís en esta zona del país, contactate con la Red por la Identidad de los Lagos del Sur. El correo es rxiloslagos@gmail.com. rx, o sea el símbolo por, y loslagos@gmail.com. O con los teléfonos 452-4790 o 452-3967. Die Sonne scheint mir aus den Händen, kann verbrennen, kann dich retten. Toco, wenn sie aus den Fäusten bricht. Esto en alemán no existe. Eis auf dein Gesicht legt sich Schmerz. Todos los miércoles de 18 a las 20 y hay música de todo tipo, de Alemania también. Zu Boden gehen. Entonces los escucho. De todo un toco, un programa de variedad musical por la 105.5 FM Los Coihues. Habíamos escuchado en el bloque anterior un tema impresionante de Crucis, por supuesto, y estoy hablando del tema Abismo Terrenal, del disco El Delirio del Mariscal, Los Delirios del Mariscal. ¡Qué temazo! ¡Qué disco! ¡Por favor! ¡Qué banda! Estamos en De Todo Un Toco en este programa de variedad musical y mirá lo que encontré acá. Quiero compartirlo con ustedes. Ahora seguimos con el programa, pero quiero compartirlo con ustedes. Miren lo que encontré. Escuchen, mejor dicho, lo que encontré. ¿Se acuerdan de los Blue Brothers? ¿Se acuerdan de los Blue Brothers? Sí, ¿cómo que no? ¿Se acuerdan del tema Peter Gunn? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del tema? Hoy vamos a escuchar esto y ahora volvemos en De Todo Un Toco, por supuesto. No pueden faltar los Blue Brothers. ¡Claro! Peter Gunn. Esto es De Todo Un Toco en la 105.5 FM Los Coihues. Quédate porque todavía falta un rato más. Todavía mirá lo que encontré, los Blue Brothers. We'll be right back. Los Coihues, 105.5 MHz. FM Los Coihues, 105.5 MHz. La música que te gusta. La música que te emociona. La radio te acompaña. Acompaña vos a la radio del barrio. Te dije que iba a estar buenísimo. Qué grande lo que encontré. Los Blue Brothers haciendo Peter Gunn. Estamos escuchando de fondo a Crucis, que fue la banda que tuvimos hoy como tronco principal de este programa que se llama De Todo Un Toco. Un abrazo grande para mi amigo Libu, que está ahí del otro lado. Bueno, tengo dos temas para pasarles antes de ir al final del programa. Tengo dos temas de una banda uruguaya. Sí, de una banda uruguaya que me gusta mucho y hacía mucho tiempo que no escuchaba, así que quiero compartirlo con ustedes. El primero de los dos temas se llama Al Cielo No. Y el segundo tema que vamos a escuchar se llama Así Soy Yo. Escuchen, el primero se llama Al Cielo No y el segundo Así Soy Yo. Estoy hablando de una banda uruguaya que me encanta y me parece que está por venir, o vino, o ya estuvo. Cuarteto de Nos en De Todo Un Toco. ¿Por qué no? Si esto es un programa de variedad musical y hoy en el programa 16 estamos como locos porque está buenísimo esto que está saliendo, porque estoy encontrando buena música y se las estoy compartiendo a ustedes. Esto es Cuarteto de Nos haciendo Al Cielo No y después Así Soy Yo. Y después venimos con el cierre del programa. Ahora, escucha a estos muchachos. El Cuarteto de Nos. Al cielo no. Resulta que agarré y que decidí matarme, porque ya no había nada de donde agarrarme. No es que yo sea un tipo bajoneado, pero no me iba a salvar ni Superman drogado. Una cosa sí tenía bien clarita: al cielo no iba a ir ni aunque me dieran guita. El infierno para mí era una maravilla, quemándome igual que un pollo a la parrilla. Así que sí, sí, iba a pedir al cielo no, pretendía ir a ver con quién tenía que ir a hablar, que ya tenía cuña en Uruguay. Así que no, por favor, al cielo no, al cielo no, al cielo no, al cielo no. Moría un dibujo animado, como algún cuadro horrible de Miguel Ángel, o como el paraíso que contaba el Dante. Pero quien me convenció de que el cielo era un bodrio, yo ya le tenía un poquito de odio. Fueron las palabras de mi abuela Popa cuando se me aparecía jugando a la copa, que decía: mira mi amor, acá en el cielo todo es de terror, porque no hay quiniela ni hay maní, ni ningún marrón de tomar anís. Así que no, por favor, al cielo no, al cielo no, al cielo no, al cielo no. Dura mucho tiempo y a veces más, y no puedo soportar que todo prosiga sentado en una nube como un vejiga, tocando mal el arpa y desafinando, rodeado de angelitos siempre meando,

FM Los Coihues 105.5. Y habíamos escuchado en el anteúltimo bloque al Cuarteto de Nos haciendo primero Al Cielo No y después Así Soy Yo. Y en este programa hemos dedicado el tronco principal a esta banda de rock progresivo argentino del año 74 hasta el 78 que se llama Crucis. Y así que ya nos empezamos a despedir. Quiero agradecer a toda la gente que estuvo del otro lado. Muchísimas gracias a Hugo, muchísimas gracias a Pablo, muchísimas gracias a El Libu también que anda por ahí. Le mando un abrazo muy grande. Gracias por estar prendido a la sintonía de De Todo Un Toco acá en la 105.5 FM Los Coihues. Y nos vamos a despedir con un tema que no es de Crucis exactamente. No es un tema de Crucis. Esta vez elegí para cerrar este programa número 16 un tema de los Beatles. Sí, un tema de esa época hippie que tenían ellos, que eran muy, después de haber vuelto de la India, esa parte de Hey Jude, ¿recordás? ¿Recordás que estaban todos sentados en una alfombra muy grande, en un lugar grande, así, cantaban entre todos con algunas guitarras, algunos bongó, algún piano? Bueno, Hey Jude es el tema con que vamos a cerrar este programa número 16 de Todo Un Toco. Y ¿saben qué? También recuerdo un poquito la historia de Hey Jude. Creo que es la dedicatoria de un padre a su hijo. Es un tema que tiene que ver con esa cuestión de decirle las cosas al hijo y que en algún momento le entren, le sirvan, le funcionen, lo utilice como consejo, simplemente como algo para tomar en cuenta. Así que Hey Jude es el tema de cierre de este programa de Todo Un Toco. Muchas gracias por haber estado y nos encontraremos, si todo sale bien, la semana que viene en un próximo programón, podemos decir. Oh, qué agrandado el tipo, ¿eh? Un programa que se llama De Todo Un Toco. Escuchamos a los Beatles haciendo Hey Jude y muchas gracias por haber estado del otro lado. Chau, hasta la semana que viene. Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulders. For well you know that it's a fool. song and make it better. Remember to let her run to your skin. Then you begin to make it better.